¿Quieres entender cómo funciona tu mente, tu cerebro y tus sentidos? No te pierdas Mentabilidad. A continuación, por Radio UPA. UPA Radio. Hey, muy buenos días, tardes, noches, tengan ustedes, dependiendo de la hora en la que nos escuchen. Esto es Mentabilidad, yo soy Arturo Monterrosas y en esta ocasión vamos a hablar sobre habilidades para el trabajo intelectual. A continuación les presentaremos una entrevista que mi compañera Alejandra Morales Piña le realizó al licenciado en Ciencias de la Comunicación Carlos Enrique Sierra Aguilar, docente y director de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Medios de comunicación radial online de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, sede Río Blanco. Dirigido por la Licenciatura en Medios de la Información. Transmitiendo desde la ciudad de Orizaba, Veracruz, a través de la frecuencia www.upapriolanco.com. UPAP Radio. Bueno, pues en estos momentos estamos con el licenciado Carlos Enrique Sierra Aguilar. Profesor, ¿usted nos podría contar un poco acerca de su formación académica? Sí, muchas gracias Alejandra por esta entrevista. Soy el director de tres licenciaturas de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, lo que es diseño gráfico, publicidad y medios de la información. Actualmente estamos trabajando solamente lo que es esta carrera de publicidad. Y bueno, pues ¿por qué decido dirigir este tipo de profesiones? Como tu pregunta lo dice, yo soy de profesión licenciado en Ciencias de la Comunicación. Posteriormente, siempre me enfoqué mucho en las áreas de la publicidad, me gustaba mucho el área de la parte visual. Entonces, pues ya iba yo perfilado a lo que quería dedicarme. En cuestiones de convicciones personales y de gustos, pues la docencia es algo de lo que a mí me apasionaba también. Entonces, ¿qué mejor que dedicarme a la docencia en este tipo de áreas que estudié? ¿Sí? Años después se me ocurre estudiar lo que es una maestría, como para tener un poquito más de amplitud de conocimientos, y terminé la maestría en Comunicación y Tecnologías Educativas por parte del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Fue una maestría que me dio muchas herramientas basadas a lo que es la parte tecnológica y que, bueno, ahora la educación no se puede quedar atrás, sino todo lo contrario, va de la mano de los avances tecnológicos y se me hace muy apasionante esa área. Entonces, esa es mi formación, estoy en lo que me gusta y en lo que estamos trabajando con las licenciaturas, pues es lo que pueden ustedes ver en un servidor. Así es, Ale. Ok. Usted como docente, ¿qué técnicas de estudios pone en práctica? Bueno, a mí me gusta, hay muchas técnicas y cada maestro pues tiene su estilo, tiene sus formas de evaluar y sus formatos de cómo trabajar sus materias. Aparte que hay asignaturas más teóricas que no se prestan para ciertas formas de estudio y otras que son mucho más prácticas, ¿verdad? Sin embargo, a mí, por ejemplo, me funciona mucho trabajar a mi punto de vista y a mi criterio, plantear a mis alumnos el que se pueden en primera sentir en confianza con un servidor. En segunda, el que la clase no se les haga tediosa, manejarles contenidos resumidos, poderles también inmiscuirlos a la práctica real de lo que es la materia. Ejemplo, si estás viendo la materia de seminario de habilidades, que es lo que estamos, digamos, tratando algunos temas en este programa, pues yo los me gusta que lleven a cabo en práctica real lo que son ciertas técnicas, ¿no? Si vamos a trabajar en la materia de imagen corporativa en un futuro, pues ¿para qué te doy tanta teoría si te voy a dar tus nociones básicas? Pero te voy a poner a trabajar, a que aprendas a hacer un logo, a lo mejor enseñarte un programa donde tú puedas crear esa práctica real. Entonces, nosotros en la universidad nos basamos mucho en poderles brindar a ustedes herramientas que sean de total importancia cuando ustedes se enfrenten al ámbito laboral. Estamos hablando de que en la actualidad, pues importa qué sabes hacer. Cuando tú vas a pedir un trabajo, te preguntan, ¿sabes manejar este programa? ¿Sabes hacer una revista? ¿Sabes hacer esto? Entonces, eso es lo que nos interesa a nosotros, que se lleven esa práctica real, que se equivoquen aquí. Ale, ¿cómo ves? Esa es mi forma didáctica de trabajar. Ok, bueno, ¿y cuáles son los estándares pedagógicos en un futuro para UPAP? Pues UPAP se está pegando a lo que es las bases de la educación a nivel global. Estamos hablando de que yo veo a una UPAP, a una universidad, teniendo carreras en línea, le veo un futuro prometedor, obviamente con instalaciones de las cuales carecemos actualmente en la UPAP. Todas las UPAP trabajamos en escuelas públicas prestadas. Sin embargo, pues es una institución gubernamental que va a ir creciendo, porque poco a poco hemos visto sus cambios y pues yo estoy seguro que se va a ir adaptando a las necesidades actuales que vaya teniendo la educación. Para mí lo tecnológico es lo de ahora y pues UPAP va a ir de la mano. Así que si ven próximamente estas carreras que ustedes cursan en línea, pues será de mucho gusto a nosotros poder ser partícipe también de estos proyectos, ¿verdad? Venideros. ¿Cómo ves, Ale? Muy bien, y la última pregunta. ¿Usted cree que UPAP ha mejorado en el ámbito académico? Como toda institución educativa, tiene sus altibajos, tienen cosas buenas, tienen cosas malas. Sí, siento que la universidad va poco a poco tomando su camino, su rol, aunque tiene algunos detalles la UPAP que debe de trabajar mucho, que es la parte laboral. Y si tú tienes bien a tu trabajador, pues obviamente vas a tener un buen rendimiento en lo que es la parte académica. Es de las cosas que está trabajando la universidad y sé que en un futuro cercano pues va a contar con mejores servicios tanto para los alumnos como para su personal docente. Sin duda alguna estoy completamente seguro que así va a ser. Ok, bueno, muchas gracias, profesor, eso sería todo y pues gracias por darnos un minuto de su tiempo. Gracias a ti, Alejandra, y pues recuerden que están en UPAP Radio. Gracias. Gracias. Vamos a un corte comercial y regresamos aquí a su programa Mentabilidad. UPAP Radio. Universidad Popular Autónoma de Veracruz, sede Río Blanco, te invita a cursar las licenciaturas de Diseño Gráfico, Medios de la Información y Publicidad. Más informes en www.upapriblanco.com o en la Escuela Sor Juana Inés de la Cruz, frente a la Alameda Francisco Gabino de Salud en Orizaba. ¡Te esperamos! ¿Qué onda, chavos? Qué bueno que se quedaron en Mentabilidad. A continuación les vamos a presentar una cápsula sobre el pensamiento divergente realizada por nuestro compañero Daniel Guarneros. UPAP Radio. ¿Qué son el pensamiento divergente y convergente? Cuando hablamos de creatividad, tenemos que tener en cuenta dos tipos de pensamiento: el pensamiento convergente y divergente. El pensamiento convergente se mueve buscando una respuesta determinada o convencional y encuentra una única solución a los problemas, que por lo general suelen ser conocidos. Otros autores lo llaman lógico, racional, convencional o vertical. Pensamiento divergente. Los que tienen un pensamiento divergente tienden a utilizar juicios ilógicos o marginales, buscando soluciones innovadoras. Intuición, pensamiento original, irracionalidad, valor y flexibilidad. Pensamiento divergente. El pensamiento divergente o lateral es una nueva forma de concebir el planteamiento de nuestro cerebro. Es una forma diferente de enfocar las situaciones y es una nueva forma de usar la creatividad sin seguir los patrones lógicos del pensamiento convergente. ¿Por qué se basa en creatividad? El pensamiento divergente, en cambio, se mueve en varias direcciones, en busca de la mejor solución para resolver problemas, a los que siempre enfrenta como nuevos. Contra estos problemas no tiene patrones de resolución, pudiéndose así dar una gran cantidad de resoluciones posibles más que una única correcta. Ese tipo de pensamiento tiende más al concepto de creatividad. ¿Sabías que el cerebro es el único órgano que no se desgasta? Eso sí, tienes que ejercitarlo para que no se apague con los años. ¿Sabías que la multiocupación y la necesidad de mantener una mente lúcida obliga a que cada vez más profesionistas y empresarios practiquen gimnasia cerebral, la estrategia perfecta para mantener su mente activa? ¿Sabías que mantener tu mente ágil para tomar decisiones rápidas y acertadas requiere de ejercicio mental como el Brain Gym? Entrenar tu mente te permitirá tener una lectura más rápida y retentiva, mayor tolerancia al estrés y desarrollar tu flexibilidad mental. Dedícale minutos al día a tu mente ejercitándola. Sigue escuchando UPAP Radio. Porque el respeto, honestidad, igualdad, tolerancia, perdón y responsabilidad son los valores para toda la vida que se pueden compartir con toda la familia. Sigamos entendiendo cómo funcionan todos y cada uno de nuestros sentidos. Continuamos en Mentabilidad por Radio UPA. Por Radio UPA. A continuación les vamos a presentar una expresión de opiniones dirigida por nuestra compañera Iris Apolinar Reyes. Esto es Música Nueva. Esto es Música Nueva. Los mejores éxitos del momento los escuchas aquí con nosotros. UPA Radio, www.upablanco.com. UPAP Radio. Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro grupo de opinión acerca de las siguientes cuestiones mentales. Vamos a hablar acerca de lo que es el pensamiento humano, las habilidades básicas del pensamiento, las habilidades aplicadas a la solución de problemas y las habilidades aplicadas al proceso de aprendizaje. José, ¿nos puedes dar tu opinión acerca de lo que es el pensamiento humano? Bueno, el pensamiento humano, fenómeno psicológico racional, se podría decir eso, ¿no? Tiene un objetivo externo derivado del pensar para la solución de problemas, el cual consiste en lo que es la actitud, la creación, todo aquello que nos imaginamos. Se dice también que aquello es una ciencia extraída de un cierto conocimiento basado en hechos reales. También se define como es la actitud mental no rutinaria. También nos dice que acerca de eso hay una capacidad creativa que nos muestra o nos hace llegar a un cierto propósito imaginario y creativo, más que nada. Con el pensamiento podemos imaginar, no sé, cosas, o por ejemplo un trabajo, ¿no? Ahí entra luego lo que es el pensamiento, cómo lo vamos a diseñar, cómo viene siendo la estructura. También lo que es el pensamiento se basa en lo que es el lenguaje, que el lenguaje tiene la función de la expresión, cómo nos expresamos, cómo pensamos o cómo damos esa información comunicando con otros seres. También caracterizamos el pensamiento como una experiencia interna intrasubjetiva. También se dice que el pensamiento se caracteriza por la presencia, totalidad y aplicando ciertas cosas coherentes. También hay en esos pensamientos hay el pensamiento adulto, que requiere un conocimiento mayor y a beneficio de un cierto pasado. En la adolescencia tenemos lo que es que no reconocemos algo. La diferencia entre la ideal o es buscar buscar o refugiarnos de los amigos. O sea, un pensamiento no muy coherente, se podría decir. Okay. En el pensamiento del niño también tenemos lo que es la capacidad de tomar en cuenta un punto de vista entre tantos otros posibles, que ahí nos caracteriza como menos poniéndole atención a ciertas cosas. Y pues yo creo que hasta ahí mi información de acuerdo al pensamiento. Muy bien, José. Bien, a continuación vamos a hablar ahora sobre las habilidades básicas del pensamiento, y nos va a hacer el favor nuestro compañero Fernando, nos va a dar su opinión acerca de este tema. Bueno, pues más que nada las habilidades del pensamiento está conformado por una que es un punto principal, que es la curiosidad básica del ser humano, que en este caso consta de 5 pasos o 5 puntos claves para poder tener una habilidad de pensamiento. La primera, la observación, es como si yo observara, por así decir, 2 juguetes, en este caso podríamos poner como ejemplo un yo-yo y una pelota. De ahí es la comparación, es donde yo o las personas que estén comparando algo, en este caso yo voy a comparar el yo-yo y la pelota en sus puntos básicos, que son lo más divertido. Ya de ahí tenemos la 3, que es la relación, o sea, cómo se relacionan o cuál es la relación básica que puedes tener tú con el juguete, con y ahí es la 4, que es la clasificación, que es el proceso mental que permite agrupar personas y objetos. Como ejemplo, en este caso yo voy a agrupar yoyos con pelotas, cuál es la función básica, cómo se divierten. Y como por último tenemos la descripción, que son las diferencias de los elementos, cómo se diferencian, los detalles específicos abstractos. Oh, pues eso es todo. Oh, muy bien, muchas gracias Fernando por tu participación. Y vamos a ahora hablar con... Vamos a escuchar la opinión de nuestra compañera Tere, que nos va a hablar sobre las habilidades aplicadas al proceso de aprendizaje. Bien, a continuación vamos a presentar a nuestra compañera Tere, que nos va a hablar sobre las habilidades aplicadas al proceso de aprendizaje. Ella nos va a dar su opinión y vamos a escucharla a continuación. Bueno, yo son varias del aprendizaje. En este caso tomaré un punto en específico, que son las habilidades de lectura. Nos dice que son 4 puntos y cada una tiene un proceso y una finalidad de que entiendas y comprendas lo que lees. Estos 4 puntos son crítica, permite que el lector haga un seguimiento, su comprensión a medida de lo que lee. La selectiva, cuando escogemos solo parte del texto. La crítica, que es una técnica que permite descubrir ideas e información. La comprensión es el objeto principal donde se interpreta, se extrae un significado. Y la última, que es la interpretación, trata de una destreza idiomática resultado de la interacción texto-lector. Todo eso nos da las bases para analizar, comprender, tener ideas y saber sobre cómo diferenciar. También sobre las herramientas para el aprendizaje tenemos lo que son ensayos, resúmenes, síntesis, mapas conceptuales, que esto es lo que nos da las herramientas para el aprendizaje mediante vamos cambiando y vamos tratando de comprender y resolver lo que nosotros estamos leyendo y aprendiendo. Bien, Fernando, ¿nos puedes dar unas respuestas acerca de, básicamente, tú qué consideras que es el pensamiento humano? Pues el pensamiento humano, más que nada, es el razonamiento que tiene cada persona en comparar o recordar cualquier cosa que haya hecho. José, ¿nos puedes decir cuál es la diferencia entre un pensamiento adulto, entre un pensamiento de un niño y entre un pensamiento y de un pensamiento adolescente? ¿Cuáles son básicamente las diferencias entre esos tres pensamientos? Voy a empezar con el pensamiento adulto. El pensamiento adulto es cuando nosotros razonamos más o simplemente elegimos las preguntas coherentes o respuestas en ciertos casos o problemas que se nos presentan en la vida cotidiana. El pensamiento adolescente es cuando nosotros hacemos cosas sin supervisión, de así por decirlo así. El pensamiento adolescente ya sería cuando nosotros tomamos decisiones inapropiadas, ¿no? Porque sin consultar a esas decisiones, no, a veces no consultamos con nuestros padres o algún tutor ya mayor o con experiencia. Bueno, el pensamiento del niño es cuando nosotros no tenemos preocupación de nada, o simplemente nos interesa tal vez jugar o querer un cierto juguete, objeto que nos interese o nos llame la atención. Y en este caso, los tres conceptos, adulto, adolescente y niño, yo los defino, los diferencio. Sí. Bueno, la diferencia entre esos tres conceptos es porque cada quien tiene su propia mentalidad, su forma de pensar, su forma de ver y cómo procesan esa información. Bien, compañera Tere, ahora con respecto a las habilidades aplicadas al proceso de aprendizaje, tú, en tu experiencia que has tenido a lo largo de tu trayectoria de estudiante, ¿qué habilidades tú consideras más productivas o más provechosas para para el trabajo de los estudiantes? Bueno, yo considero que la mejor herramienta de aprendizaje son los ensayos, los mapas conceptuales, los cuadros sinópticos. Hacen que tras toda la lectura que tú ya obtuviste, reflexiones y hagas procesos más de la información que ya tienes sobre lo aprendido. Bueno, y para finalizar, agradecemos a todos su participación y tiempo. Valoramos inmensamente sus opiniones e ideas y el propósito de este grupo de opinión de acerca de estas cuestiones mentales que nos faciliten los procesos del pensamiento. Muchas gracias a todos y un cordial saludo. Hasta luego. Gracias por haberse quedado hasta el final. Espero hayan disfrutado el programa de esta ocasión. Para más información puedes consultar nuestro sitio web upapriblanco.com. Gracias y hasta pronto. Adiós. UPAP Radio. Mis defectos. Tú sí sabes quererme, tú sí sabes adorarme, mi amor. No te vayas, quédate por siempre, para siempre, para siempre amarte. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Soy la flor encendida que da color al jardín. Siempre amarlo.